Activo con los perros vacilando la disco. Que no prenda la luz, dame 5 pa'l vino. Dale, la noche se pica y la gira no termina. Acostumbrado hasta que el sol tarde o temprano me ilumina. Pa' que se oriente. Y suenan los turros. Pa' los pibes fumachur. Vamos a meterle como en los tiempos de antes. Estamos activos con los perros vacilando la disco. Que no prenda la luz, dame 5 pa'l vino. Dale, la noche se pica y la gira no termina. Acostumbrado de que el sol tarde o temprano me ilumina. Hasta el DJ no para de beber. Con la mano bien arriba los que van a amanecer. Hasta el DJ no para de beber. Con la mano bien arriba los que van a amanecer. Se va para el baile con su minifalda, mostrando la burra y le gusta que la miren todo. Falda mostrando la burra y le gusta que la miren to. Vamos a enseñarle cómo es que esto se hace. Mándale cumbia. Matando el rescate como es. Ay, mami, hasta que salga el sol, que se forma el descontrol, que la clande se picó, guacho, esto se encuadró, que la nota le subió cuando ella lo prendió. Escuchando muévelo, dale, mami, hace calor. Mami, trapa al piso, trapa al piso. La joda está arrancando, vos sabés que la prendimos. En el barrio Tominieri con el tinto a todo ritmo. Andamos playando turro de luna domingo. Mami, trapa al piso, trapa al piso. La joda está arrancando, vos sabés que la prendimos. En el barrio Tominieri con el tinto a todo ritmo. Andamos playando turro de luna domingo. Es el M96. La mano arriba de los guachos que vacilan. La mano arriba, las turras que están activas. Con este sonido estamos por encima. Se juntaron los de verdad para matar a la liga. Los turros con los turros acá venimos a partir. Como en los tiempos de antes, no te voy a mentir. Que suene el teclado, que la joda va a seguir. Y que traiga un par de pepa, comprar un par de vi. Se va para el baile con su minifalda, mostrando la burra y le gusta que la miren to.